el maltrato económico que ejercen sobre ella, el maltrato de cargarle con toda la responsabilidad de todo lo que sucede en la casa, la crianza de los hijos, que si bien es algo que está en la mujer y que nos hace tan felices, si no hay un acompañamiento del resto, cae todo sobre las espaldas de las mujeres, y eso es un maltrato también. Esto de no legalizar el aborto, de que el aborto siga siendo una actividad clandestina, ¿no?, a la que la mujer tiene que recurrir en ocasiones en que quiere interrumpir su embarazo y no siempre cuenta con información, y por supuesto las mujeres pobres nunca contamos con medios para hacer el aborto en un lugar que sea sano, que sea seguro para nuestra salud. Y tanta muerte de mujeres que acarrea, ¿no? Este año, como les decía, un año lleno de aprendizajes. Hemos aprendido mucho, ¿no?, en esto de caminar con otras mujeres, de escuchar a otras mujeres, escuchar a mujeres en nuestros barrios, que siguen repitiendo las mismas costumbres que recibieron de sus familias, y desprovistas de recurso para poder llegar a abrir su conocimiento, a abrir su pensamiento, proponerse otra forma de vida que no sea la opresión machista que se vive en las casas. Sin embargo, muchas mujeres van haciendo cambios. A veces cuando ellas por ahí se quedan en sus casas sufriendo, pero sí permiten que sus hijas, ¿no?, o mujeres a su alrededor, facilitándole, vamos a decir, que estudien, que se desarrollen, y eso es valioso también en muchas mujeres. En otras mujeres también hemos aprendido cómo la mujer repite la opresión que vive para sí, la repite con el entorno, que generalmente lo más cercano que tienen son sus hijos, sus hijas, y los oprimen a los hijos y a las hijas, y le retan y las humillan y usan palabras muy dolorosas, muy hirientes, y repiten lo que han hecho con ella y no pueden salir de ahí, ¿no? Y cuando hablan, se refieren al aborto, tienen un doble discurso, porque algunas veces dicen: sí, yo me aborté, pero eso, la verdad que no tendrían que permitir el aborto, y no, tienen un doble discurso. Y también en este caminar nos encontramos con mujeres que estudian, que leen, que son profesionales, y que también repiten la opresión que ellas vivieron, y a pesar de tanto conocimiento no ponen ese conocimiento en práctica para liberar a las mujeres que las rodean, ¿no? Así que no es una cuestión de muchas veces de no tener la información también, sino es una cuestión también de abrir el corazón y de abrirse hacia un mañana donde las mujeres podamos vivir en igualdad con toda la humanidad, ¿sí? Y que podamos elegir qué queremos ser, cómo queremos ser, y que podamos salir también a disfrutar de este mundo con seguridad, ¿no? Que no nos va a suceder nada, y sin el hermanito que nos esté cuidando. Las mujeres, ¿no?, que siempre las mujeres tienen que salir con un hermanito, con un fulanito al lado para que las cuide, ¿no? Entonces, que podamos vivir un mundo que sea más libre, para que vivamos esa igualdad. Así que aprendimos mucho y nos fuimos comprometiendo cada vez más, que creo que de eso se trata, y hace poco lo estuvimos hablando en una reunión de mujeres, compartíamos así con otras mujeres que piensan lo mismo, acerca de que lo que uno sabe, uno lo tiene que poner, una lo tiene que poner en práctica. Y nos cuesta, porque es ir contra la corriente, es ir contra la cultura. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo constantemente, y cuando no podemos lograr llevar adelante lo que nosotras nos proponíamos, perdonarnos e intentarlo, siempre, una y otra vez intentarlo. Porque si lo que hacemos, lo que decimos, no lo hacemos, ¿no? Entonces vamos a seguir llevando una vida como siempre, ¿no? De dolor, de opresión, de violencia, de discriminación. Así que, bueno, hoy este es nuestro último programa del año. Si bien nosotras necesitamos muchísimo descansar, también vamos a extrañar mucho este espacio, que lo consideramos muy valioso. Nuestros compañeros y compañeras de FM Tincunaco, muy buenos, acompañándonos a cada instante, y vamos a extrañarlos a ellos también. Y para ofrecerles hoy en este último programa, hemos pensado pasar por varias problemáticas. Una de la que más nosotras siempre trabajamos, lo de la violencia familiar, la violencia que sufre la mujer en la casa, la violencia que sufren también los hijos, las hijas, que son víctimas también en un hogar donde hay violencia. Aunque a los hijos y a las hijas no, por ahí no reciben los golpes o las humillaciones, pero sí esa situación les hace mucho daño emocional, les acarrea muchísimos trastornos emocionales que en muchos casos son muy difíciles de curar. Así que bueno, seguimos con esto de no a la violencia de la mujer, y vamos también a hablar sobre el aborto, ¿no? Que ya se está hablando en la legislatura, y nosotras apoyamos el aborto porque la mujer tiene que decidir de frente a la sociedad, no tiene que andar en la clandestinidad con todos los riesgos que trae eso. Y bueno, y tenemos algunas lecturas para hacerles hoy sobre el aborto. Seguimos también haciendo mucha fuerza con esto de hacer conciencia en la casa, decirte que hables, que le hables a tus hijos, a tus amigas, a tus amigos, sobre que la trata de mujeres y la prostitución puede terminar, ¿no? Ser una práctica que ya no se realice más, si todos nos ponemos de acuerdo, y que cada cual tiene algo que hacer en esto, y por ejemplo es decir no al cliente, no producir cliente, enseñale a tu hijo que el día que él tenga que iniciarse sexualmente, cómo debe ser, porque habla con él y pregunta vos, para hablar con él, aquellas cosas que no tengas en claro, preguntá, buscá por ahí libros, boletines, en las librerías, asesorate, pero decile que no vaya a los prostíbulos, ¿no? Tantas mujeres que están sufriendo muchísima violencia, y ellas trabajan de prostituta, y la mayor parte de la plata siempre se la llevan los empresarios del lugar y los proxenetas. Y bueno, y algo también te vamos a decir sobre abuso a los menores, y bueno, y hablaremos de cómo vamos a festejar el fin de año. Todo esto te prometemos en el programa del día de hoy, acá en Viejas Brujas.

Su caso representa al de 3 de cada 10 mujeres que son asesinadas cuando deciden dejar a un hombre, al de 5% de jóvenes que perdieron la vida incineradas, y denuncia la necesidad de mayor garantías judiciales para conservar la salud y la vida de las mujeres que denuncian violencia machista. Hasta el 31 de octubre del 2010 murieron 206 mujeres asesinadas por ser mujeres. El 5 de diciembre a la noche murió otra mujer, Norma Rivas, la 207, por lo menos la 207. No solamente una de las 207, un número que lo dice todo, basta. Y un basta que tiene que decidirse hasta que se cumpla. El Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil Adriana Zambrano midió la cantidad de muertes publicadas en agencias informativas y 120 diarios nacionales o provinciales y constató que fueron asesinadas del 1 de enero al 31 de octubre del 2010 206 mujeres, lo que representa una cifra un 19% más alta que el año pasado. Aunque en realidad el propio monitoreo demuestra la falta de políticas públicas que todavía adeuda la posibilidad de contar con cifras oficiales y no solo con monitoreos mediáticos. Aún así, estas cifras sirven para enmarcar a los femicidios como un problema de violencia machista desatada contra la mujer, cuando un hombre considera que ella es de su propiedad. Norma tenía 22 años, ya tenía 3 hijos. Pocas cosas eran suyas en su vida de mamá joven y a tres manos en Rafael Castillo, la matanza. Pero su libertad, sí. Por eso decidió cortar con su novio, que según contó después la mamá de Norma, tenía problemas de adicciones. Su expareja la roció con nafta hasta que Norma murió quemada en la hoguera, machista que todavía no se apaga. Él quedó procesado por homicidio calificado por el vínculo. Pero Norma murió, igual que otras 206 mujeres, al menos en la Argentina durante el 2010. Y Norma es más que la 207, es más que una más, es también un símbolo. Una forma de contar que no son crímenes policiales ni casos sociales, sino un problema tan íntimo como político que solo con políticas de Estado puede prevenirse. Norma murió a los 22 años. Perdió más de 50 años de posibilidad según la expectativa femenina de la Argentina, que supera los 70 años. Igual que ella, la mayoría de las mujeres asesinadas, el 36% tiene tan solo de 19 a 30 años. Norma le había dicho no, no quería ser más la pareja de su pareja, pero él no aceptó el no. Como en la cultura no se respeta que el no de una mujer es no. Y la violencia contra las mujeres que deciden cortar una relación es muy alta. Antes se prejuzgaba a las mujeres que se quedaban con un maltratador. Ahora nos ayuda a las mujeres a poder cortar con una relación sin volverse kamikazes contra su salvación. El 30% de los femicidios en Argentina, como en el caso de Norma, fueron cometidos por exparejas, novios o concubinos. Y si se tiene en cuenta que otros 37% de las muertes fue a manos de parejas, novios o esposos, se llega a la conclusión de que el 67% de las mujeres asesinadas no tuvieron que abrir la puerta para tener miedo. El miedo estaba dentro, o no se quería ir de la vida cotidiana de las mujeres que dieron su vida sin que nadie escuchara su basta. Norma ya había denunciado a su pareja por malos tratos, según relató su mamá. De hecho, en 26 femicidios se constató la existencia de denuncias previas al hecho contra el varón y en 5 existía exclusión o prohibición del hogar para el agresor, según destaca Ada Beatriz Rico y Fana Túñez de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro. Por lo tanto, 26 mujeres pidieron en un juzgado protección y volvieron a un juzgado para ir a la morgue. Ellas, su cuerpo frío y latente, exige que se piense en medidas de protección. Desde GPS electrónicos hasta redes de solidarias barriales para proteger a las víctimas de violencia de género. para que se animen a denunciar, pero la denuncia no se convierta en otra arma de doble filo. Norma murió rociada por nafta y prendida a fuego por su pareja, igual que Wanda Tadei, la pareja de Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros, que está procesado con prisión preventiva, presuntamente por haberla matado quemándola. Pero Norma y Wanda no son las únicas. Casi un 5% de las mujeres asesinadas sintieron el dolor de su cuerpo en llamas, la tiranía del fuego, el espanto de la cárcel del calor, el ahogo del humo sin poder salvarse. Otro dato central es que casi 3 de cada 10 mujeres, el 27,10%, de las 206 mujeres asesinadas fueron baleadas. La cifra apunta mucho más allá de un tema social, que ya diarios como Clarín, La Nación o Infobae tiene que mostrar, sino cómo se muestra. La inseguridad íntima no es tomada como una tragedia, sino como un delito evitable. La compra, tráfico, tenencia de armas debería ser atacada, ya que las pistolas o escopetas en el hogar, que muchas veces es fomentada por el discurso de la inseguridad en la vía pública de los medios, incrementa hasta un 12 veces el riesgo de muerte de una mujer maltratada, según estimaciones internacionales de la ONG Madre. Norma tampoco murió en un territorio casual, sin vistas. Por lejos, la provincia de Buenos Aires, donde la matanza es su corazón más descarnado, poblado y necesitado, es el lugar donde más femicidios se producen. De las 207 mujeres asesinadas, 73 eran bonaerenses. Y la provincia que la sigue muy por atrás es Córdoba, con 20 muertes. No se trata de un mapa macabro, pero sí de una alerta rojo para poner más juzgados de la mujer, abrir una oficina de violencia doméstica de la Suprema Corte Provincial, como ya hizo Tucumán, imitando el modelo de la Corte Nacional. Generar una atención masiva y eficiente y darle subsidios, protección, recursos a las ciudadanas bonaerenses para que no tengan que aceptar ni violencia física, ni sexual, ni psicológica, ni económica, ni obstétrica, ni mediática, como dice la ley, para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres promulgada este año por la presidenta. Otra vez justo ahí, pero qué espectacular está esta nota desde Luciana Pecker, que la venimos leyendo todo el año. Sí, la verdad. Mucha información y bueno, mucha conciencia. Sí. Y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de practicar estas cosas, ¿viste? Porque mira, generalmente no lo estoy diciendo por la nota, porque está fantástica la nota, muy bien. Tenemos que tener mucho en cuenta eso ahora, ¿viste? Con las fiestas y todo, las armas en las casas, ¿no? Ojo con si conocemos una amiga que está sufriendo la violencia, si conocemos una pariente, poder ayudar, ¿no? De esa manera, por lo menos diciendo previniendo, ¿no? Uh-huh. Diciéndole, bueno, cuidado con las armas, qué sé yo. Lo que también hay que trabajar mucho es la autoestima. Esa amiga, esa pariente, ¿no? que pueda tener subir su autoestima, decir ella, yo valgo, yo puedo, decirse cosas lindas y creerse esas cosas lindas, porque la vida es muy difícil, y entonces si la estás viviendo hoy a la vida, es que estás poniendo mucho esfuerzo, estás poniendo muchas cosas positivas y no estamos acostumbradas a que nos vean las cosas positivas. Nosotras nos la tenemos que ver, poner mucha fuerza ahí. Este varón violento también, que ella le pueda decir eso. No, yo valgo mucho, muchísimo. No engancharte cuando te dice sos de lo peor. No, decirle no. No tenés razón, no soy de lo peor, soy de lo mejor, valgo muchísimo, fíjate todas las cosas que hago. Y poder esta mujer, si puede, ¿no? En los casos que puede, generalmente las mujeres tienen 4, 5, 6 hijos, una familia que no la apoya, no pueden pegarle un portazo al varón y decirle, mira, te quedas solo, yo me voy. Hasta que este varón, qué sé yo, pasado un tiempo, ¿viste?, tome otra actitud. Lo que sabemos es que los varones violentos, los que practican la violencia, los que están ahí golpeando y maltratando a sus mujeres, no cambian. Y si este varón realmente quiere cambiar, seguramente se va a notar cuando él ya no deje de golpear, ya no deje de lastimar a la mujer. Hay parejas que viven la violencia de manera crónica. Entonces, llegada a las fiestas, con todas estas emociones, el varón vuelve a caer, como ha caído varias veces en el año, periódicamente cae, en insultarla, en golpearla, en llevar al extremo la violencia. Estas mujeres por ahí vienen sufriendo muchos años la violencia con su pareja. Y ahora se encuentran en las fiestas en que vuelve otra vez el golpe, vuelve otra vez la humillación. Tienen que llegar hasta la comisaría, hacer la denuncia o llamar la patrulla a la casa. Eso la frustra muchísimo a la mujer. Y lo que te decimos es esto: mucha autoestima, decite vos cosas lindas, que las cosas feas que él te diga, que no entren a tu cabeza, decite cosas lindas, que puedas disfrutar de la fiesta. Y si ves que estás en riesgo, vas a tener que llamar la patrulla o vas a tener que hacer la denuncia. Quiero antes que vayamos a un tema musical, recordarles acá el lugar donde trabaja Palmira, que ella está trabajando en Conectando Mujeres. Siempre nosotros hablamos de este grupo de ayuda mutua que está en Compostela 1973, que los lunes está de 14 a 16 y los sábados de 9 a 11. Ahí se llega con el 182 desde la estación o el 741 también. Se tiene que bajar entre Trelles y Cruz Varela. Voy a leer un mensajito que nos llegó hace un rato y dice: saludos a la radio, Ceci, son muy lindas y valiosas tus palabras, les deseo lo mejor, felices fiestas, Clara. Ay, gracias, Clara, muchas gracias. Vamos a un tema y ya volvemos. En mi pecho, dan espuma mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, tengo la vida. Para la libertad, ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne. En Argentina se calcula que entre 500.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esta cifra demuestra que la penalización del aborto no impide su práctica, sino solo pone en riesgo la vida de las mujeres. Queremos que se apruebe una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Por la vida de las mujeres, sumate a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. www.abortolegal.com.ar. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario... Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, paso a leer el informe de la Casa del Encuentro sobre los femicidios en Argentina. Bueno, que fue una jornada abierta, que se presentó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Va del 1 de enero al 31 de octubre del 2010. Dice, los datos corresponden al informe de investigación de femicidios en Argentina, que abarca el periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 2010, y han sido recopilados de las agencias informativas TELAM, DIM y 120 diarios de distribución nacional y o provincial, así como el seguimiento de cada caso en los medios. En el periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 2010 se registraron 206 femicidios, mujeres y niñas, 12 femicidios vinculados de hombres y niños. Se registra un incremento del 19% con respecto al mismo periodo del año pasado. Del informe de investigación sobre femicidios en Argentina elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil Adriana Maricel Zambrano, se destacaron los siguientes resultados: Buenos Aires 72, Córdoba 19, Santa Fe 13, Misiones 10, Entre Ríos 9, Cava 9, Salta 9, Santiago del Estero 8, Corrientes 8, Chaco 8, Mendoza 5, entre todos el total es 206. Y la forma, el modus operandi está, bueno, son baleadas, golpeadas en lugares, ¿no? Golpeadas, apuñaladas, degolladas, estranguladas, descuartizadas, ahogadas, envenenadas, asfixiadas, hacha y machete, y después, bueno, tiene causas desconocidas. Y el vínculo con la familia, bueno, el 76% es de esposos, parejas y novios, ¿no?, de las víctimas. Después está en segundo lugar, con un 62%, los ex esposos, parejas o novios. Después también está detallado las provincias, las localidades, ¿no?, de Buenos Aires, del partido. Y con denuncias, las mujeres que han sido asesinadas, ¿no?, con denuncias, son es 26, con exclusión del hogar el 5, o sea 5, y las pertenecientes a fuerzas de seguridad 16, y mujeres en presunción de prostitución o trata 6. No, ellas le ponen un... Bueno, en los registros realizados no están contemplados por la insuficiente información que surgen de los medios de comunicación los siguientes casos. Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático. Mujeres que mueren por abortos clandestinos. Con este informe de investigación estamos solicitando y remarcando la necesidad de existencias de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres articuladas con la sociedad civil. Incorporación en el Código Penal de la figura de femicidio como una figura penal autónoma. Pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarias. Protección integral y efectiva para la mujer víctima de violencia. Asignación de un subsidio habitacional y de alimentación para las víctimas de violencia, otorgado por el Estado Nacional en articulación con los estados provinciales. Asignación de presupuesto acorde para poder implementar en su totalidad la Ley número 26.485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión patriarcal, social, cultural y de derechos humanos. De esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata. Observatorio de Femicidios en Argentina en la Sociedad Civil, Adriana Maricel Zambrano. Dirección General Ada Beatriz Rico, cofundadora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Coordinación Ejecutiva Fabiana Túñez, coordinadora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Es en homenaje a Adriana Maricel Zambrano, de 28 años, Palpalá, San Salvador de Jujuy. La asesinaron a golpes de puño y puntapiés en diversas partes del cuerpo. José Manuel Alejandro Cerda, de 29 años, fue encontrado autor de homicidio preintencional y sentenciado a 5 años de prisión por asesinar a su expareja y madre de su hija, que en ese momento tenía solo 9 meses de vida. La presentación de los informes es un homenaje a ella y a todas las víctimas de violencia sexista, ¿no? Este femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. Yo acabo de leer a Norma Rivas, que fue la 207, que acabo de leer la nota. Ajá. Recién. Sí. Bueno, es terrible y bueno, es algo que se incrementó, ¿no? A comparación de lo que fue el año pasado, los femicidios, y más en estas fechas también. O sea, lo que pasa es que también es que hay más registro, ¿viste? Se están haciendo ahora los registros, y entonces al tener más registro uno piensa que se da mayor cantidad, pero bueno. Es una costumbre mala, ¿no? Del hombre maltratar a la mujer y, bueno, llegado a este extremo, ¿no? De la muerte. Bueno, decí no a la violencia contra la mujer. Tenés número de teléfono, si quieres anotarlo. Es el 0800-66-68537. Uh-huh. 0800-66-68537. Las 24 horas, los 365 días del año. Es de la Dirección General de la Mujer. Después tenés otro, dice, de que es el 43-93-64-62. 43-93-64-62. Vamos a un tema musical. Ya volvemos con más. menos tengo patria. Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto. La cuerda de mi corazón llora. FM Tincunaco, 107.3. Tu voz, nuestra voz. Comienzo del espacio publicitario. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país, para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Ay, corazón, no me ayudás, se me descompuso la radio, ahora cómo escucho mi programa. ¿Qué cosa, amor? No te escucho bien, discúlpame. Que la radio está descompuesta, ayúdame, dale. No sé, vida, la verdad que no sé, pero va con una papa y dos agujas, amor. ¿Con una papa? No, está nueva la radio, dale, amorcito, ayúdame, dale. No sé, no me hinches, estoy viendo la selección. No digas que no te avisamos, después va a ser tarde. Sábados de 15 a 16 horas en 107.3 FM Tincunaco. Porque es la hora del pueblo. Este 17 de diciembre es un día de lucha. Por eso, en la Plaza San Martín, frente a la estación de Moreno, que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. De 10 a 16 horas, feria educativa. Y a partir de las 17 horas, encuentro educativo y cultural en el Club Los Indios de Moreno. Los estudiantes, porque son la levadura. Porque los trabajadores tomamos la educación en nuestras manos. Entrega de diploma a egresados de bachilleres populares y educadores populares. Recordá, a partir de las 10 horas y hasta las 16, feria educativa para toda la familia en la Plaza San Martín. Y luego, a las 17 horas, encuentro educativo y popular. Invitan, Sivendia, Sindicato de Vendedores de Diarios de la Argentina, Juventud Sindical y CGT. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. Agustín Gómez, el pensador. Pablo Carballo, el hincha de Boca. Mauro Ruiz Díaz, el irresponsable ideológico. Maki Torres, la lupa en territorio. Emanuel Echeverría, el escuchante. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. La realidad que nos empaca. Todos los viernes, a partir de las 21 horas. Atención, domingo 19 de diciembre, despedimos el año a todo rock en la Carpa del Cuanca, cerrando el año a puro ángeles del rock and roll. Me visita de noche en mi sueño, venís a mí, me abrazas, me despierto. Para despedir el 2010 con todo su público. Y además actuarán en vivo la Rocavilera del Sur, Almas del Rock and Roll, Los Rolitos, Macarena y como broche de oro, la banda número uno, Los Ángeles del Rock and Roll. Me pides, corazón, que te perdone, que me olvide de que me hiciste llorar. No piensas, corazón, que fue grande mi dolor y ahora me imploras por el perdón. Un show a toda orquesta. No te olvides, este domingo 19 a partir del mediodía. Entradas super populares en la Carpa del Juanca, ruta 197 y Oyuela. Hola, somos Los Anormales. Si te interesa la historia, la música, la crítica y el humor, escuchá todos los jueves de 13 a 15 Los Anormales, un programa que te propone producir dudas para dejarte reproducir certezas. Con la conducción de Hernán Nievas, Marcelo Henninger y Pablo Nievas. Por FM Tincunaco, la 107.3, tu voz, nuestra voz. Te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema! Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con esta responsabilidad. Es que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso.

han sido históricamente connotados de forma negativa. Parecen indicar la negación del deseo de concebir nuevas vidas humanas. Pero también se pueden entender de forma contraria como indicadores de la afirmación del valor de la vida humana, del respeto a ella, de tal forma que la continuidad de un embarazo no signifique apenas un acto biológico, de aceptación de una contingencia, sino la gestación amorosa de una nueva persona. El embarazo humano es una experiencia sui generis. Supone reciprocidad, recreación de deseos y no apenas la satisfacción de necesidades sociales o biológicas. Una sociedad que no ofrece a las mujeres y a los hombres condiciones para el ejercicio del acto de traer al mundo un nuevo ser de forma plenamente humana es una sociedad moral y éticamente cuestionable. Podemos decir que ninguna sociedad es moralmente adecuada si no se organiza para propiciar la existencia y la expansión de las posibilidades de la elección procreativa. Mientras esa elección no se convierta en un valor moral básico en la sociedad, las mujeres y los hombres no podrán actuar como seres plenamente humanos, no serán agentes morales. Esto supone la exigencia de la realización de la justicia social, la creación de condiciones en las que todos en la sociedad puedan ejercer ese derecho de elegir, todas y todos. Pero las elecciones que se hagan en el campo de la procreación solo serán realmente morales si tienen en cuenta la realidad concreta cotidiana en la que se ejerce esa capacidad humana. Por eso, aunque la generación de un nuevo ser humano siempre haga referencia a las mujeres y los hombres implicados en ese proceso, podemos, desde un punto de vista válido, atribuir a las mujeres un mayor poder de decisión sobre las elecciones que se hagan en ese campo. Siempre no ponemos fuerza en esto porque traer un hijo, nosotras las mujeres sí sabemos lo que es traer un hijo o una hija al mundo. Todo lo que significa del mismo momento de que concebimos, ya que todo nuestro cuerpo cambia. En algunas mujeres empiezan algunos trastornos, la presión, el estómago, la forma en que circula la sangre, el cuerpo que en algunas se ensanchan, en otras se vuelve más chico porque dejan, no pueden comer, dejan de alimentarse como lo hacían siempre. Y se producen muchos cambios en nuestro cuerpo. Es en nuestro cuerpo donde se produce la gestación de la vida. Y entonces nosotras tendríamos que tener prioridad en cuanto a decisión de que de si queremos o no continuar con ese embarazo. Traer un hijo al mundo para nosotras las mujeres representa que tenemos que pensar que son más pañales, darle el pecho, ¿no? También pensar en que es probable que haga falta mamaderas, en que tenemos otros chiquitos, en que este bebé nos va a llevar tiempo. Que ya con el tiempo que por ahí tenemos distribuido entre el resto de la familia, no nos queda un margen para darle a este nuevo bebé, un margen de tiempo para disponer para este nuevo bebé. Todo lo que va a ser después la crianza, mujeres que por ahí están estudiando o no, o quieren hacer un curso, quieren aprender alguna artesanía o algo que le gusta, va a tener que abandonar durante el periodo en que va a dedicarse a cuidar a estos nuevos bebés, a este bebé. O sea, nosotras las mujeres pensamos en todo eso, en el día de mañana, en si estamos pudiendo hacer estudiar a los otros chicos y otro que llega, vamos a poder hacerle estudiar. Pensamos en todas esas cuestiones. Y entonces se nos complica porque realmente el varón se hace un lado delante del embarazo, porque dice, bueno, yo no sé si si vos sabés hacer algo para sacártelo, bueno, no tengo ningún problema. Si te lo querés dejar, y bueno, mi mamá siempre decía, un plato más en la casa, y nosotras sabemos que no, que un hijo no es un plato más en la casa, un hijo es un ser humano que necesita tiempo, que necesita cuidado, que no se suma a los otros, no son cinco hijos, es uno más, ¿no? Porque cada hijo es diferente, cada hija es diferente a sus hermanos, a sus hermanas. Y necesita un cuidado especial. Así que, y bueno, estas cosas que también como mujeres del pueblo no estábamos acostumbradas a pensar, porque bueno, cuando hubo que tener hijos se tuvo, y si había que poner a preparar un plato más de comida, y bueno, nos la arreglamos como mamás y preparamos el plato más de comida. Y dejamos a un lado nuestra salud, dejamos a un lado nuestros proyectos, todo para darle a nuestros hijos, nuestras hijas, lo que ellas necesiten. Y así que es algo nuevo para muchas mujeres por ahí ponerse a pensar, ¿pero cómo? ¿Entonces yo puedo decidir a tener un hijo, no? Es algo nuevo para muchas mujeres. Pero qué bueno que como mamá vos puedas ponerte a pensar en eso. Qué bueno que aparezcas ahí en una sociedad que siempre hace para invisibilizar a la mujer, para que la mujer no exista, para que la mujer sea un apéndice del varón, para que la mujer esté en función siempre del varón. Entonces que vos aparezcas para lograr así un ejercicio de la igualdad entre hombres y mujeres, y bueno, en definitiva, es el ejercicio de la igualdad entre todos los seres humanos. Y para darte algunos datos más sobre lo que es el aborto, nosotras veníamos hablando sobre la pastilla del misoprostol. Una pastilla que seguramente si vos vas a tu ginecólogo en la salita, podés hablarle sobre esa pastilla en el caso que quieras interrumpir tu embarazo. Podés por ahí decirle que él te tiene que hacer una receta de cuántas pastillas necesitas, y bueno, no te tiene que cobrar por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres, por ejemplo, nosotras que hemos ido al Encuentro Nacional de Mujeres ahora este año también, y que se hizo en Paraná, muchas mujeres han contado su experiencia con la pastilla del misoprostol. Cuando está bien dosificada, da muy buen resultado, no produce hemorragia. Lo haces en tu casa, te lo pones o te lo puedes poner por boca, vía oral o vía vaginal. Y bueno, eso lo tenés que acordar con el médico o la médica ginecóloga, ¿no? Por ahí, mira, nosotras, por ahí lo que te podemos aconsejar es que si vos vas y te encontrás con un médico que te dice, no, jamás, jamás, la muerte jamás. Ya cuando te empiezan a hablar así, viste que la muerte y todo eso, bueno, son personas fundamentalistas. Son personas que tienen un solo ojo para ver la vida. Nunca jamás se ponen a pensar que las personas son diferentes, que hay diferentes opciones, oportunidades, maneras de vivir la vida. No, ellos piensan que la vida es de un solo color y nada más. Entonces cuando te dice así, te habla de la muerte, no subí tu autoestima, no te quedes con ese pensamiento tan destructivo, y pensá en tu vida. Y pensá en lo que decidiste y que vale la pena. Entonces te acercas a otra salita. Y rápido, apúrate, porque pasa el tiempo y cuanto antes vos lo hagas es mejor. Hasta las 8 semanas vos tenés tiempo de con el misoprostol. Entonces le explicás al médico que no habías decidido embarazarte. y que bueno, debido a un accidente o o que la otra persona no te consultó, bueno, quedaste embarazada y querés interrumpir el embarazo y que te tiene que hacer la receta con la droga esta. ¿Vos agregarías algo, Carolina? Sí, que bueno, este libro, ¿no?, que las hicieron las compañeras, que tienen también la línea de aborto, más información, menos riesgo. Ah, sí, el número, sí donde puedes llamar. Bueno, que es las lesbianas y feministas por la discriminación del aborto, ¿no? Son las que copilaron. Ajá. El libro. También lo podés encontrar por internet, capaz, no sé, te acercás a un ciber, ¿no? Y podés descargarlo por la red Nosotras en el Mundo, ¿no? Pones en el buscador Red Nosotras en el Mundo y apenas entras en la portada, o sea, ya está el libro, se ve ahí, ¿no? Que se llama Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, ¿no? Claro. Esto es para descriminalizar el aborto, para que dejemos de pensar que una mujer cuando se hace un aborto está matando, entonces por eso es una asesina, ¿viste? Porque quien mata es una asesina. Y porque no es así, porque niega la realidad de lo que es un embarazo. Pone a la mujer a funcionar como un aparato que tiene que tener hijos cada vez que cada vez que fecunde su óvulo, digamos. Y no es así. Una mujer cuando queda embarazada va a traer personas, va a traer seres humanos al mundo. Y entonces lo tiene que hacer en un estado de principio, que sea un resultado de lo que ella quiere, que ella elija. Yo quiero este embarazo. Qué bueno, voy a traer un bebé al mundo. Tengo las condiciones, tengo quienes estén al lado mío para ayudarme a criarlo, tengo muchas ganas de criarlo y me voy a hacer un tiempo para criarlo. Que sea ese el espíritu que nos lleve a todas a normalizar este hecho de que una mujer puede hacerse un aborto y que debe hacerse el aborto en un lugar que sea sano, en un lugar saludable, en un lugar donde ella tenga el amor de todas las personas que la atiendan, en un lugar donde vea su humanidad, las necesidades que tiene su humanidad, en ese momento en que ella va a hacerse el aborto. Esa es la fuerza, ¿no? Ajá. ¿Tenés algo que decir o decimos algo sobre anticoncepción de emergencia? Las pastillas. Bueno, dale, de emergencia. Las pastillas que son píldoras anticonceptivas tradicionales, de las que se toman a diario, pero que se administran en dosis concentrada por corto tiempo, dice el folleto. ¿Cuándo se pueden tomar? Cuando falló el método anticonceptivo, por ejemplo, cuando se rompió el preservativo. Cuando se sufrió una relación sexual forzada, por ejemplo, violación o violación en el matrimonio, o a veces, qué sé yo, porque la mujer no puede decir en el matrimonio, en estos matrimonios que son violentos, no puede decir no, no tengo ganas, y bueno, tiene que aceptar lo que venga. Y bueno, también cuando se puede tomar, cuando no se utilizó ningún anticonceptivo y no se desea quedar embarazada. Entonces las pastillas especialmente envasadas para anticoncepción de emergencia vienen dos en cada envase o en reemplazo de ellas las pastillas anticonceptivas comunes que vienen 21 en cada envase, pero ojo, no tomarlas todas juntas. Las anticonceptivas ya sabemos que se hay que tomar todo un mes seguido, una cada día, mientras el primer mes hay que cuidarse con preservativos y en el segundo mes recién puede quedar cuidarse con las pastillas nada más. Y estas otras pastillas vienen dos, y uno se puede acercar a la farmacia y pedirle a veces estas cosas a las mujeres, como no tenemos práctica en esto, nos da muchísima vergüenza.

Las investigaciones han demostrado que las niñas o los niños no son sugestionables con respecto a experiencias centrales en sus vidas. Por lo tanto, la mejor forma de proteger a los niños, a las niñas abusados y prevenir los efectos nocivos que tiene el abuso para su salud psíquica es creerles, apoyarlos y apoyarlas emocionalmente y buscar ayuda recurriendo a lugares y o profesionales especializados en el tema. Otro mito, el abuso sexual infantil solo se da entre los pobres. Realidad, el abuso sexual infantil no tiene clase social de preferencia, puede ocurrir en cualquier familia. Este mito es discriminatorio, pues sostiene que los padres y las madres, por el solo hecho de pertenecer a ese sector, tienen más probabilidades de abusar de sus hijos, hijas. Las denuncias han demostrado lo contrario. En los sectores medios y altos hay menor exposición. Con lo cual, el secreto generalmente es mejor guardado. El abuso sexual no respeta condición social, económica ni religiosa. Mito. Solo las niñas pueden ser abusadas. Realidad. Las denuncias demuestran que el mayor de abuso se da entre las niñas, así como la mayoría de los abusadores son varones, 95%. Esto no significa que no existan niños abusados. Estadísticas del equipo de prevención de abuso sexual infantil de la provincia de Buenos Aires. Según los registros de instituciones, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la temática, uno de cada 5 niñas sufre abuso sexual. De ellos y ellas, una de cada 3 es una niña, mientras que uno de cada 10 es un varón. Mito, los abusadores sexuales son desconocidos para la víctima. Realidad, las estadísticas son contundentes para demostrar la falsedad de este mito. El informe proporcionado por las comisarías de la mujer y la familia de la provincia de Buenos Aires dice que el 62% de las denuncias recibidas por abuso sexual entre los meses de abril y agosto del 2005 existía vínculo familiar entre el abusador y la víctima. Por otro lado, el equipo de prevención del abuso sexual infantil de la misma provincia manifestó en una nota del diario El Siglo del 24/1 del 2006 que en el 90% de los casos atendidos el abusador era conocido de la víctima al momento del abuso, pariente, vecino o amigo de la familia. Inclusive cuando se habla del abuso intrafamiliar se piensa siempre en los padrastros. Sin embargo, la experiencia clínica ha demostrado que son más frecuentes los casos de padres biológicos abusadores que de padrastros abusadores. Mito. Los abusadores de niñas o niños son adictos o enfermos. Realidad. Como ha manifestado Irene Intevi, titular del programa de asistencia del maltrato infantil del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no hay un perfil del abusador de niños, lo cual hace más difícil la prevención. No existe un rasgo específico de personalidad como puede ser carácter impulsivo o trastornos en la sexualidad. Lo cierto es que no es un enfermo. A diferencia del adicto, que en su consumo se perjudica a sí mismo, en el abuso sexual infantil el abusador daña a otra persona, a una niña o a un niño. Considerar al abusador enfermo o adicto es ignorar que el abusador actúa intencionalmente en busca de gratificación sexual sin importarle el daño que le produce él a la niña o al niño. Esto es justamente lo que convierte el abuso sexual infantil en un delito y al abusador en el responsable de ese delito. Mito, las madres de las víctimas son siempre cómplices del abusador. Realidad, el abuso sexual infantil ocurre por lo común en secreto, estando presente solo el abusador y el niño, y por ende no es extraño que la madre desconozca lo que está pasando. El secreto que impone el abusador a su víctima impide que la madre o cualquier otra persona pueda proteger a ese niño o esa niña, hasta tanto este o esta no cuente lo que pasa. Cuando el abuso es cometido por algún miembro de la familia, el abusador se cuida mucho de no evidenciar conductas que puedan despertar sospechas. Hasta puede mostrarse horrorizado frente a los hechos de abuso o violación. Inclusive los abusadores suelen preocuparse por aparecer frente a sus esposas o compañeras y frente a los demás como padres ejemplares, lo cual hace más difícil que ellas sospechen del abuso. No olvidemos también que el amor romántico, transmitido especialmente a las mujeres a través de nuestra socialización, requiere un alto nivel de confianza ciega y negación. Cuando el abuso es cometido fuera de la familia, el abusador generalmente es un miembro de la comunidad que no solo se ganó la confianza de su víctima, sino también la de los adultos y adultas de esa comunidad, principalmente de las madres y los padres de sus víctimas. Por eso viste que te da el caso Grassi, ¿no? Que él, bueno, aparte de estar libre todavía lo niega, ¿no? Porque el abusador lo que hace a lo largo de su vida va a ser esconder lo que ha hecho, ¿viste? Va a trabajar en eso, ¿eh? Entonces va a ser muy bueno con su familia y todo el tiempo va a tratar de colaborar y sumar para desprestigiar a su víctima, ¿eh? Nunca se va a hacer cargo, nunca jamás se va a hacer cargo de lo que ha hecho. Y bueno, es algo que la mamá tiene que hablarlo en la casa, cómo darse cuenta la mamá, ¿no? Si su hijo, su hija está sufriendo abuso. Bueno, por lo menos prevenir cómo, siempre hablar en la casa, hablar sobre sexualidad, el cuerpo humano, cómo vienen los chicos, la concepción, el embarazo, hablar acerca de darle mucha información sobre sexualidad a los chicos, compartir con ellos en un ida y vuelta, no ponerlos por supuesto y decirle mira te voy a hablar bla bla bla bla, no, en un ida y vuelta con sus hijos y bueno y de acuerdo a su edad. Y lo bueno sería que las mamás pudieran recibir un asesoramiento, buscar, ¿no? Preguntar al pediatra, decirle cómo puedo hablar, cómo puedo prevenir que mi hijo, mi hija nunca sea abusado. Bueno, así que esto es una colaboración también para todas las mamás, para que les sirva a todas, que pongan su corazón y puedan prevenir. Bueno, y si querés enviarnos algún mensaje hoy, que es nuestro último programa del año, es al 1566905002. Vamos a un tema rapidito y ya volvemos. Ahí va el río, para todas esas mujeres que sin embargo, aunque han sufrido muchísimo, siguen peleando. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. Cambiarte la tristeza. tristeza, quien te marcará tu propia senda, quien si no eres tú da la respuesta, quien si no eres tú da la respuesta. Voz de mujer se oye en la casa, dura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan, llenas de amor, sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú? Más de 3.000 mujeres han muerto a causa de abortos clandestinos durante la democracia en Argentina. Penalizar el aborto no resulta eficaz para disminuir su práctica. Solo pone en riesgo la vida de las mujeres, sobre todo la vida de las más pobres. Queremos que se apruebe una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Por la vida de las mujeres, sumate a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. www.abortolegal.com.ar. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Yo voy a... Vení sana mi dolor. Un poco de autogestión necesitamos hoy. Este cuerpo es mío, no tu ambiente protegido. Yo tengo autonomía y en ello decido. Acceso a mi decisión. Pásame información sobre el misoprostol. ¿Dónde conseguirlo? ¿Cómo utilizarlo? Al aborto en Argentina hay que legalizarlo. Bueno, ya estamos terminando el programa, también se está terminando el año con el calendario occidental, ¿no? Por supuesto, porque si no iremos por mitad de año. Y bueno, chica, yo tengo mucho para decir, igual. A mí me gustaría que sea mitad de año. Porque hice la mitad de lo que pensaba. Bueno, pero fue un año muy muy bueno, ¿no? En cuanto a las actividades que pudimos estar, participar, ¿no? el Congreso Feminista, ¿no? Internacional, que estuvo maravilloso. Bueno, yo me fui a Brasil, como ya sabrán, y al Foro de Organizaciones Feministas, el Encuentro Nacional de Mujeres, que bueno, que fuimos con Gloria, con Camila, ¿no? Sí, buenísimo estuvo. Fue el cumpleaños de Camila el lunes, ¿no? Ajá, el lunes. Le mandamos un beso. Sí, un beso, Camila. Y bueno, sabemos que hace la fiestita el domingo, así que... Ah, qué bueno. Que la pasé bien, estaba invitada, bueno. Bueno, y bueno, la cuestión es que viene fin de año, ¿no? Cecilia, vienen las fiestas y como ya sabemos, las viejas brujas, ¿no? Sabemos que se viene complicado el asunto en nuestras casas cuando están esos, hay un montón de mandatos, ¿no? Sociales, este capitalismo que, bueno, lo único que tenés que hacer es consumir y comprar, ¿no? Y no te alcanza para consumir todo lo que hay que consumir, ¿no? En estas fiestas, ¿no? Del arbolito hasta, qué sé yo, las nueces y no sé cuántas cosas más, los regalos, bueno, todo lo que te exigen. Pero aparte de todas esas presiones, también tenemos que las mujeres, bueno, llega fin de año y se sufren un montón de maltratos, ¿no? De parte de los maridos, ¿no? Uh-huh. Digo maridos, bueno. Sí. Cuando son maltratadores no se merecen marido. Claro, exacto. Llamarse marido. Porque yo le digo compañero, si no, ¿no? Es un compañero, bueno, de vida. Claro, sí. Igual queda muy bien compañero, ¿no? Porque habla de otra cosa, de otro significado, ¿no? Bueno, y así que recuerden a las viejas brujas que se pueden acercar a los centros, ¿no? De la Casa de la Mujer, por ejemplo, atención, ¿no? La atención a la víctima. Sí. ¿Sabes qué? La revista Sudestada te estaba viendo. Ajá. Ahí porque está la, sí, parte de las anarquistas que me hubiera gustado nombrar antes de... Sí. También. Grandes luchadoras. Sí. Bueno, sí, terminamos este año que, bueno, fue maravilloso. Esperemos que, bueno, se viene el año que viene, se viene la ley del aborto. Así que también juntar fuerzas para cuando llegue ese momento. Bueno, la verdad que la pasé muy bien con mis compañeras, las pasamos muy bien con todas las viejas brujas que nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron mandando sus mensajes, y con toda la información, ¿no? que nos faltó, que quizás, porque muchísima, por suerte, mucha información pudimos obtener, y bueno, espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodas, que tengan ganas de seguirnos el año que viene, seguramente volver con toda la fuerza y con todas las energías. Un beso muy grande para Luna, para Lely, para Martín, que siempre estuvieron ahí escuchándonos, para Camila también, feliz cumpleaños, y bueno, para nuestras compañeras de Huellas de Fuego, para nuestros compañeros de Huellas también de Fuego. Sí, bueno, yo quisiera comentar algo. Antes también de terminar, sé que capaz el tema da para mucho tiempo, pero esta cuestión de las tomas de las tierras que hubo en estos días, donde se reprimió a los pobres, como siempre, porque los ricos también toman tierra, y bueno, pero ellos salen en los billetes como roca, etcétera, etcétera, ¿no? Y a los pobres se los reprime, bueno, se los mata y todo lo demás. Y bueno, a mí me gustaría contarle a las viejas brujas un montón de estupideces que uno escucha a donde se mueve, ¿no? En el tren, en el almacén, muchos comentarios racistas, que estuve escuchando esta semana terrible. Y que, bueno, que recordemos esta cuestión de que nosotros nos mandan, nos dicen lo que tenemos que decir desde la tele, lo escuchamos, ¿no? Y después repetimos las cosas. Y acá se trata de cortar con esa cadena, ¿no? Esos mandatos sociales. Y empezar a ser un poco más críticos de lo que escuchamos, ¿no? Y poder evaluar. Una, decir, bueno, esto me parece que no va por ahí, ¿no? Porque me parece, bueno, muy terrible los comentarios que se han escuchado, y me parece muy terrible también escucharlo en el barrio, entre los pobres, ¿no? Porque bueno, los ricos, ¿qué podemos esperar de los ricos, no? Porque ellos nos tienen miedo, nos dan les damos asco y qué sé yo, no sé cuántas cosas más. Pero bien que nos tiene, los tienen trabajando por dos pesos en su casa, ¿no? A los pobres, para eso sí, para cuidarle las casas, las mansiones, las vacaciones y todo lo demás. Pero los pobres, los y las pobres, nosotras en los barrios repitiendo esos mandatos que nos oprimen, ¿hasta cuándo? No puede ser. Entonces, a mí me parecía que teníamos que traerlo también y comentarlo, ¿no? Poder encontrar la humanidad, ¿no? Entre tanta injusticia, encontrar esa humanidad, ¿no? Eso de sentirnos reflejadas en todas esas compañeras que perdieron a sus compañeros, que los han asesinado, a sus compañeros, y poder reflejarnos en nuestra humanidad, nosotros como seres humanas, como seres humanos, ¿no? Y la nacionalidad es también producto del sistema capitalista. Esto de que exista, que haya naciones, es producto del sistema capitalista. Porque nosotros somos todos de una misma tierra, todas de América. Todas de América, una sola patria, ¿no? Que nos une, y mirá, nos une historias de sangre, de lucha a todos los pueblos. O sea, yo cuando veo ahí, yo no veo que este sea de Bolivia, nada que ver, yo veo todos víctimas de la colonización imperialista. Uh-huh. Y por suerte, mirá, los gobiernos del Mercosur acordaron políticas para erradicarlo de la xenofobia, ¿no? La iniciativa, acá en el diario dice, la iniciativa consiste en un plan de acción a imponer en el término de 10 años y que tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de decenas de millones de ciudadanos del Mercosur. El alcance, entre otros, los ámbitos del empleo, el bienestar, la educación, la libre circulación de personas, las normas comunes para la identificación, entre otros también. Está parte de los esfuerzos para recrear una ciudadanía del Mercosur. El plan de acción es en el contexto de promover el pilar de la ciudadanía del bloque con miras a desarrollar un Mercosur de los pueblos. Y entre otras cosas, mirá, la exención del pasaporte para viajar al interior del bloque y asociados. Se facilitó la obtención de residencia permanente, entre otras cosas. Son son dispositivos que nos van permitiendo romper esas barreras que vos decías, ¿no? De este país, aquel país, el otro país, del extranjero, que es nuestro hermano, nuestra hermana, paraguayo, paraguaya, peruano, peruana, y demás. Y bueno, a partir de estas políticas nos vamos a ir integrando y bueno, y haciendo la justicia, ¿no? Que la somos matria. Un mismo pueblo. Escucho mucho patria, la matria grande. La matria, sí. Yo voy a mandar otro saludo. También, ¿por qué no? Antes que me olvide, a Julio Talavera, que estuvo compartiendo este año su testimonio, que es un gran compañero de huellas. Sí, valiosísimo. Un beso muy grande para él. Muchas gracias. Bueno, y aconsejarle a las viejas brujas que, bueno, ya saben, lo saben porque todos los años se repite, que los varones van a estar, el hombre violento va a estar violento. Yo me reapuro con eso. Va a estar violento, ya sabemos el círculo de la violencia, sí, que es acumulación de tensión, sí, ¿no? En que todo después va a explotar, donde las va a golpear, o las va a insultar, las va a sentir muy mal psicológicamente también. Y después se viene la luna de miel, que van a venir con la sidra, con la comida, con las flores y todo, re felices, que está todo bien, ¿no? Bueno. Así que tienen que tener en cuenta eso. Tienen que tener. Mira, cambiando de tema y para seguir con la línea de María Julia, quiero agradecer a Mariano. Mariano también, con el que hemos compartido el Congreso de Salud Mental. De las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Muy buena su colaboración. Le agradecemos muchísimo, ¿no? Y a todos nuestros compañeros que, bueno, uno en una cosa o en otra, ponen mucho el hombro para que estemos ahí. A Víctor, por supuesto, nuestro compañero Víctor, muy querido por todas nosotras del M8, a Natalia, y recordamos también a Juan, que siempre está corriendo de un lado a otro para que todo funcione bien. Bueno, mujeres, a seguir luchando, vamos que podemos. Bueno, bueno, y un beso a Nati, ya lo dijimos, ¿no? A Natalia Bobadilla, que también nos acompañó y nos dio un momento precioso con su voz, ¿no? Acá también un programa. Y con ella nos vamos a despedir ahora, ¿no? De Viejas Brujas hasta el año que viene. Y bueno, no puedo soltar el micrófono. No podemos creer. Voy a llorar. Bueno, un beso a nuestra amada Gloria, por Gloria. Siempre. Gloria, ¿cómo? Gloria. Semejante nombre. Sí, se lo merece. Gloria, ¿querés venir a decir algo? Habla. No. Es encantador. Bueno, entonces bueno, hasta... un beso a Palmira, a Paulina, a todas las mujeres que estuvieron siempre junto a nosotras, a Clara, que la queremos muchísimo, mucha fuerza para este año, Celeste, la Casa de la Mujer, sí, ¿no? Que sí, tuvo una gran lucha este año y que están, sí, ahí las mujeres. Ajá. La Mutual, ¿no? También Sol y Verde. Sí. Bueno. Bueno. ¿Quién saluda? Dice chao. Bueno, chao. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Eso se sirve. Te dejo, te dejo. Ahí va el río. Para todas esas mujeres que, sin embargo, aunque han sufrido muchísimo, siguen peleando por una vida distinta, ¿no? Nunca golpeó tanto a mi vida la ausencia, puesto que no puedes amarme dañándome. Y hay un río contenido en estos ojos. Necesita la vida. No comprendo y no entiendo, solo amo. No más golpes, necesito una caricia. Testigo soy de un mundo que aprendiendo está a vivir. Y hay un río escondido en estos ojos y un dolor de esos que no se cicatrizan. No comprendo y no entiendo este engaño. No más golpes, yo merezco una caricia. Porque me necesita la vida. No comprendo y no entiendo, solo amo. No más golpes, necesito una caricia. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica.